porque lleva adelante el micro dedicado al medio ambiente, o al ambiente, mejor dicho, me corrige siempre, Código Verde. Hablamos de nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos aquí. Ahí está, De la Lourdes, ¿viste cómo le decimos? Uh-huh. De la Lourdes de esta mañana. Vos decías del medio ambiente, claro. A mí también, viste que uno tiene la costumbre y muchas veces dice, bueno, el ambiente no es medio, ¿viste? El ambiente es todo. Es entero. Somos todo el ambiente también, y por así la importancia. Vos fíjate lo que es utilizar la terminología también. Seguro, ¿viste? Porque seguro. Uno cree, bueno, es el medio ambiente. No, justamente el ambiente es todo, somos parte de él, y por eso que la necesidad de cuidarlo también. Así que por allí me parece importante, porque también algo que siempre lo destaco y lo pongo de relevancia cada vez que hablamos sobre estos temas. También veo que en la ciudad de Concordia hay un mayor compromiso y cada vez más gente también que desde diferentes instituciones, ONG, están reclamando diferentes cuestiones que antes pasaban completamente desapercibidos, ¿viste? Hoy lo hablábamos fuera de micrófono, por ejemplo, lo que ha sucedido el día lunes aquí en la ciudad de Concordia, que es el dar por inicio todo lo que tiene que ver con el nodo ambiental del campo del Abasto, no es un tema menor, y creo que todavía la gente no lo ha dimensionado, porque estamos hablando de un atraso de 20 años que estamos con el tema del campo del Abasto, donde es el basural más grande que hay aquí en la región, y que ahora justamente hay un cambio, y creo que va a ser para mejor también. ¿Viste cuando, el otro día lo escuchaba Cabandier, cuando habla de los gases que generan estos tipos de lugares y el impacto en el clima y en el calentamiento global? Sí, y viste, claro. Nosotros no tomamos dimensión y la basura nuestra llega hasta donde la dejaste, afuera de tu casa. Exacto, y creemos que ahí la responsabilidad termina ahí. Ahí está, y no, No es así. Che, vamos a hablar de un tema Un tema importante, un tema que viene trabajando. Yo te comentaba el tema de los compromisos muchas veces de asociaciones o ONG de aquí de la ciudad de Concordia, y uno de ellos que ha tenido mucha visibilidad porque también las diferentes propuestas, las diferentes campañas que vienen llevando tienen que ver un poco con lo que nos está pasando como sociedad, que muchas veces miramos para otro lado. La cuestión es que los otros días me entero por la gente de EcoHouse que hay a nivel nacional una ley aprobada que se llama la Ley Yolanda. Y la cuestión es que aquí en Concordia, si bien se ha sumado, Entre Ríos también, a nivel nacional también, pero nunca se aplicó. Que tiene que ver con capacitaciones a funcionarios. Es funcionarios en cuanto está a genial, tema de ambiente. Y la verdad que me parece fantástico. Es por eso que hoy tenemos a una de las integrantes, que es Miriam, que justamente está en el teléfono, para que nos cuente sobre esto. Perfect. Que algo Miriam que García, ¿no? Miriam García, que está motivando y está incentivando desde la ONG EcoHouse Concordia, para que justamente Concordia también se lleve a la práctica también. Ahí está. Miriam, buenos días. Pablo Benítez, César Goya. Te saludamos de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo y César. Ahí está. Bueno, Miriam, un placer tenerte. Y aparte, vos sabés que me pareció recontra importante esto de la Ley Yolanda, pero me gustaría que hagas una explicación y esto de Concordia teniendo que adherir, porque no estaría todavía adherida. Claro. Explícanos un poquito, Miriam. Mira, bueno, primero me presento, soy Miriam García, soy activista y una de las coordinadoras del Departamento IPA, Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse, que bueno, ya se estuvo hablando de EcoHouse, ya nos presentamos como una organización sin fines de lucro y con el objetivo principal que tiene esta organización es promocionar el desarrollo sostenible a través de la educación, del voluntariado, la política y la consultoría ambiental. Perfecto, buenísimo. Y bueno, y como nosotros decimos, somos un club de gente que intenta mejorar el mundo un poquito. Con pequeñas acciones, tratar de lograr grandes cambios. Seguro. Y bueno, al tema que me abocan en estos momentos, sobre la Ley Yolanda, que sí tiene adherencia la ciudad de Concordia en la ordenanza 37.269, y en su artículo 2 establece el programa municipal para la formación de agentes de cambio en desarrollo sostenible. Perfecto. Esta ley a nivel nacional, bueno, tiene como objetivo principal garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y poniéndole especial énfasis a lo que es el cambio climático, para todas las personas que desempeñan la función pública. O sea, traducido, educación socioambiental obligatoria para todos los políticos y funcionarios en todos los niveles y jerarquía. Es genial. O sea, su aplicación, genial. Todas las personas que van a desempeñar una actividad pública tendrían que estar formadas en lo que es materia ambiente. Y bueno, nosotros desde EcoHouse tratamos de visibilizar esto, que nos dimos cuenta que mucha gente no sabía que estaba adherida Concordia, que estaba adherida también la provincia. Y bueno, por eso estamos dando a conocer también a través de nuestros posts que está la ciudad adherida. Perfecto. O sea que la adhesión... Se quedó operativa. Claro, la adhesión está, pero la aplicación no estaría faltando, por lo menos aceitarla un poquito, ¿no? Exactamente. Hasta lo que tenemos entendido, todavía no se está haciendo. O sea, no se está capacitando, digamos. Qué importante esto de educar con temas ambientales, ¿no, Miriam? Exactamente. Es fundamental educación en todos los niveles, ¿no? Porque no necesariamente educar, por ahí uno lo relaciona con la escuela solamente, pero no, la sociedad también necesita ser educada, y sobre todo el tema que estaban charlando recién, tema residuos, que es uno de los temas que nosotros venimos tratando como EcoHouse, es uno de los temas principales que nos estamos abocando desde la ciudad, tratar de visibilizar todas las problemáticas respecto a los residuos, que bastante tenemos. Seguro. Miriam, te planteo un escenario, ¿no? Uno muchas veces habla de ambiente y dice tenemos que prevenir antes que después lamentar. Lamentablemente nos pasa esto. Pero cuando el hecho está consumado, ¿no? ¿Cómo se maneja o cómo ves que se maneja la justicia o la fuerza de seguridad con hechos que pueden impactar en el tema ambiental? Y estaría bueno la aplicación también de esta ley, Yolanda, ¿no? En esos sectores. Bueno, justamente ahí todo es todo un tema porque hay muchas contradicciones, muchos enfrentamientos, siendo que estamos todos en la misma, porque somos todo parte y bueno, estaría bueno formar un conjunto y todos ir para el mismo lado, ¿no? No enfrentarnos entre justicia, fuerza y ¿cómo es? Y el Estado como tal, ¿no? Por ejemplo, Estado. Justamente estamos todos en el mismo ambiente, todos necesitamos tener un ambiente sostenible porque sabemos las problemáticas ambientales que están sucediendo a nivel mundial y ni hablemos a nivel local, que es lo que vivimos, lo que vemos a diario. Nosotros decimos ver esa basura tirada ahí, ese microbasural, y es contaminación. Está contaminando la biodiversidad, nosotros mismos, nuestra salud. Entonces es un tema que sí, se debería estar en conjunto y no tantos enfrentamientos. Es a lo que apuntamos, es visibilizar, que se vean las problemáticas. Y esto de poder hacer accionar, que se hagan operativas las cosas, porque está esta normativa, está esta ordenanza, está esta ley, tenemos ordenanzas como la GIRSU, en las cuales en todos sus artículos tiene las menciones de los pasos que hay que hacer. Hay que llevarlas a cabo. Por ahí, obviamente, se nos dicen el tema presupuesto y, bueno, todas esas excusas que por ahí algunas son ciertas y otras veremos. Miriam, quería preguntarte, porque estabas mencionando sobre esto, muchas veces ustedes son muy insistentes, utilizan muchas veces las redes sociales como para decir, bueno, hicimos esta acción, este pedido, lo publican, cosa de que toda la gente que quiera enterarse se puede llegar a enterar, ¿no? Pero ven un rechazo por parte, por ejemplo, ustedes han ido por el tema de la aplicación de la aplicación GIRSU, el petitorio, desde el Consejo Deliberante es como que bueno, tenían cierta resistencia por allí a decirles, bueno, cómo va avanzando el expediente, qué es lo que sucede con esto que vos decías, bueno, no hay presupuesto, pero es algo que hay que aplicarlo, es decir, no estamos hablando si hay presupuesto o no, es decir, deben hacerlo. Está Sí, tal cual. Bueno, un poco la burocracia que pasan en estos temas. No es fácil tratar de encontrar un expediente que lo habíamos lanzado, enviado en septiembre. Bueno, este año nos pusimos en acción para ver qué pasaba con ese expediente. Y bueno, fue todo un tema encontrarlo, encontrar el número, dónde estaba, en qué. Hasta que, bueno, nos dieron una respuesta, pero esa respuesta es como contándonos lo que están haciendo. Claro. Que está perfecto. Nosotros coincidimos en que acciones hay, no son suficientes. Exacto. Ahí está. Algo se está haciendo, pero no es suficiente. Uh-huh. No es suficiente y muchas cosas más se tendrían que aplicar que están justamente en la ordenanza, están y no se están aplicando. Uh-huh. Como por ejemplo, la separación diferenciada. Ahí está. Uno de los temas. Y nuevamente vamos a volver a seguir con el petitorio este. Uh-huh. Sí, no hay que quedarse, hay que seguir. No, bueno, las ordenanzas, los humedales también es una cuestión fundamental y después vemos obras que se están haciendo. Sobre los humedales y uno dice, qué loco, ¿no? Porque la ordenanza está. Igualmente, Miriam, te pregunto, ¿estamos ante un escenario más alentador con respecto al cuidado del medio ambiente, con respecto a un hijo que le dice al padre, no tires una botellita? Te hablo de este ejemplo mínimo para decirte si vamos mejorando, vamos tomando algo de conciencia. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que me siento positiva en eso. Bien. Y también yo creo que las generaciones, los más chicos, uh-huh, como decimos, son las generaciones que ya nacieron con esta educación. Uh-huh. Esto de... Por eso tan importante también la ley de educación nacional. Nosotros tenemos una ley provincial y está, bueno, se está por sancionar la ley nacional de educación y es tan importante porque desde el nivel inicial los chicos ya están aprendiendo lo que es el ambiente, el cuidado del ambiente. Las generaciones más adultas por ahí se han tenido que adaptar porque fuimos los que por ahí nos criamos en lo que empezó el plástico, por ejemplo, uh-huh, y ahora es todo eso que fue el boom, ahora, bueno, nos enteramos y sabemos qué lo mal que hace. Seguro. Entonces, tratar de volver a lo que éramos, a usar la bolsa reutilizable, por ejemplo. O sea, creo que las generaciones más chicas son las que están más conscientes de esto. Sí, la verdad que está buena la descripción. Miriam, quería preguntarte también, porque ustedes están haciendo varias campañas y hay una que han comenzado hace poco que tiene que ver con el tema de las colillas de cigarrillo. Y contanos cómo viene desarrollando, porque, bueno, han tenido cierto eco y de las autoridades municipales permitieron que, por ejemplo, coloquen algunos tachitos como para que la gente los tire allí y no en la playa, ¿no? En la orilla sin colillas, así es la publicidad que marcan de este programa, ¿no? Exactamente, es un programa Orilla sin Colilla que se estuvo haciendo en varias playas nacionales, también internacionales, y bueno, nos gustó la idea de poder aplicarla acá, si bien estamos viendo de cómo podemos hacer operativo, seguramente o a lo largo del año, Ojo con la Colilla, que es una campaña que se realizó en Buenos Aires y terminó con la aplicación de una ley para no tirar las colillas en el piso. Claro. Y bueno, Orillas sin Colillas fue como un primer paso a no desechar ese residuo tan nocivo que quede en la playa principalmente, que el primer lugar donde iría es al agua, claro, que contamina en un promedio un 60 litros de agua cada colilla con la cantidad de tóxicos que tiene. Entonces, una de las campañas, bueno, fue Orillas sin Colilla, que la idea es seguir en las restantes playas, ¿no? Como claro, las del lago, a Nebel. Pero bueno, es como lo hicimos en conjunto con Turismo, con Compartir Concordia, que ellos proporcionaron la cartelería. Tenemos que esperar a ver cuándo podemos hacer nueva cartelería para las siguientes playas. ¿Y próximas campañas tienen planificado cómo van a continuar trabajando? Y siempre nosotros hacemos jornadas de limpieza. La última que hicimos fue acá en Maipú y Salta, cerca de la costanera. Exacto. Hace dos domingos para el Día de la Tierra, hicimos un sábado, o domingo, ya no olvidé. Sábado, sí. Eso fue la última que hicimos, y ahora, por ejemplo, en lo próximo tenemos también, relacionado con esto de las colillas que nos estábamos hablando antes, el 31 de mayo es el día de el día sin tabaco, así que estamos pensando ya hacer alguna jornada de limpieza, seguramente recolección de colillas o algo de eso. Eso es lo más próximo que en agenda, más o menos. No te sabría decir otra cosa que puede surgir a lo largo de mayo, alguna otra actividad. Sí. Generalmente hacemos jornadas de limpieza, estuvimos en el Arroyo Manzores, en Playa Nebel, sí. En varios lugares, y también juntada de colillas se hizo en el centro, en la zona de peatonal y Plaza 25, también se estuvo haciendo. Buenísimo. Miriam, nosotros el micro acá con César, y por suerte lo tenemos, parte del equipo, lo venimos haciendo hace 6 años, y vemos que se incrementa el interés y la gente y preguntando. Para ser partícipe, en este caso te hablo de Eco House, ¿cómo tiene que hacer la gente que quiera participar, que se quiera sumar? Porque está bueno esto, a veces son emprendimientos solitarios, y está bueno que integren también este tipo de espacio. ¿Cómo puede hacer un oyente que está escuchando y quiere ser partícipe de esto? Perfecto. Comunicarse simplemente con nosotros, buscarnos bien a través del Instagram o a través de Facebook, como Eco House Concordia, ya sea en Instagram o en Facebook, comunicarse con algunos de nosotros o escribir ahí y nos comunicaremos con ellos. Y es simplemente, esto es un voluntariado. Seguro. En el cual somos gente que tenemos ganas de hacer algo por nuestro mundo, un mundo más sostenible, y nada, participar, ver, cada uno pondrá su granito. Algunos ponen tiempos, otros conocimientos, otros pueden salir justamente a hacer una limpieza y el resto de los días no puede participar por cuestiones laborales, etcétera. Entonces cada uno, entre muchos, podemos hacer Sin duda. Que la idea es esa. Miriam, y también te pregunto, y esto me voy a poner mi desconocimiento en evidencia. ¿Por qué Ley Yolanda? ¿Hay una explicación a esto? Me imagino que sí, pero te lo pregunto. Sí. Bueno, el nombre se conmemora por Yolanda Ortiz, que es una señora nacida en Tucumán en 1923. Fue graduada en química y fue designada por Juan Domingo Perón, como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Ahí está. Y se convirtió así en la primera mujer en ocupar ese cargo, ¿no? Nivel, bueno, Argentina y América Latina. Sería una portavoz de... Sin duda, de ahí está la explicación. El ambiente, el mensaje ambiental. Una avanzada también, ¿no? Exacto. Ahí totalmente está. Una avanzada. Decime. Justamente, este tipo de leyes, como la Ley Yolanda, también está la Ley Micaela, claro, que son todas relacionadas con lo que es también capacitaciones o formaciones para la función pública. Claro. La ley Micaela es en cuestión de género. Sí, claro. Sí. La ley Yolanda en cuestión de ambiente. Son todas leyes que justamente serían buenísimos que sean aplicadas, ¿no? Sin duda, claro. ¿No? Sin duda en estos tiempos. Miriam, ha sido un placer, realmente nos encantó charlar con vos. Bueno, generamos el compromiso de vez en cuando hablar sobre próximas campañas, sobre próximos proyectos, pero desde ya agradecerte la predisposición con el programa. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a su disposición por cualquier consulta, y en cuanto tengamos algo también le podemos avisar. Si va a salir alguna campaña o alguna jornada, les podemos estar avisando. Perfecto, así, Miriam. Quedamos a disposición. Perfecto, te mandamos un beso grande. A todos también. Gracias. Que quieran participar, que nos sigan como Eco House Concordia. Perfecto. Un beso grande y estamos en contacto. Muy muchas gracias. Ahí está, qué linda charla, Sí, súper interesante. Yo lo primero cuando leí la información tuve que buscar quién era Yolanda, por qué justamente el tema del nombre, ¿no? La verdad que son estas cuestiones que muchas veces la historia muchas veces no reconoce, ¿viste? Hoy que la mujer tiene un lugar preponderante también. Y vos fíjate que Perón, bueno, qué visionario. Exacto, ¿viste? No, está bueno que lo llevó Miriam en este caso la comparación con la ley Micaela. Claro, bueno, ellos hacen la comparación con la ley Micaela para que la gente entienda que uno dice, en realidad, funcionarios, ¿viste?, que están muchas veces con cargo, ¿viste? Esto es lo que muchas veces que uno está acostumbrado, ¿no? Uno debería ser idóneo y profesional en el tema, y mucho más que hoy en día en cargos específicos deben existir personas que sean justamente profesionales e idóneos en la materia, ¿viste? Y acá con el tema de político vos tenés gente que ocupa cargos que ni idea tienen. Dice, no, dice porque los asesores lo van a asesorar. Pero claro, pero después vos estás hablando, vos vas a plantear una problemática y no hablan el mismo idioma. De allí la importancia de que la gente que ha estudiado ocupe cargos importantes. Y en muchos casos quedan evidenciados. Bueno, no doy nombre, pero hay algunos que... Muchos quedan en demasiada porque ni siquiera se asesoran. Seguro. ¿Viste? Seguro. Por eso es importante por allí que las personas que ocupan un cargo político también que sepan del tema. Esto, como existe en la Argentina, es por eso que largaron esta ley Yolanda, para decirle, bueno, vamos a al menos en estos temas ambientales que todos sepamos qué significa cuando estamos hablando sobre algunas definiciones que muchas veces cada cual interpreta lo que quiere. Sí. Cuando vos hablas de cambio climático, tal vez algunos creen que, no sé, viste, quiero decir cualquier cosa. Un calefón que tiene que ver con la climatización de algo, viste, de cambiar o el tiempo que cambia. Entonces es importante decir, bueno, hablemos todos del mismo tema, ¿no? ¿Y qué rol juegan este tipo de espacio? Más allá que lo llevas vos. Mirá, yo te voy a dar como ejemplo lo que nos está pasando con el micro que lleva adelante Horacio Froy. Sí. Y esta agrupación provincial de proteccionistas y animalistas que están peleando por la ley integral de la protección de los animales. Sí. Y se chocan con que hay legisladores, no vamos a decir nombres. Pero sabemos los nombres, que tienen caballo, que lo utilizan y todo eso, y están frenando una ley. Exacto. Y vos decís, qué loco con esto, ¿no? Sí, pero bueno, pero hay que dejarlo en evidencia. ¿Viste? Porque seguro. Por ahí muchas veces dicen, no, yo los acompaño en esto, pero por otro lado, vos sabés que cuando tienen... El lobby existe en todos los sentidos. Sí, en Concordia, en la provincia, a nivel nacional, existe en todos los sentidos. Y la verdad que creo que, bueno, hay que poner puntos en común también. Bueno, decir, bueno, si tal cosa no quieren, bueno, que pongan los puntos a qué se refieren. ¿Viste? Yo conozco mucha gente que son amantes de los caballos, tienen caballos de carrera, y ellos se oponen a que se aplique esta ley. Y vos le decís, che, pero mirá que muchas veces a los caballos de carrera le inyectan sustancias para que justamente puedan correr más rápido. Y muchas veces los caballos mueren en plena carrera, que lo hemos visto porque han quedado filmados. Sí, seguro. ¿Viste? Y cuando le decís eso, no tienen argumento para decir, no sé qué pasa, no sabía que pasaba esto, por ejemplo. Seguro. No, porque o vos no sabés. Hacen una propuesta superadora, no hay una cuestión de decir, vos, che, si vamos por esto, pero... ¿Viste? Te dicen, bueno, el tema de jineteada, por ejemplo. No, dices, es una tradición muy arraigada. Bueno, pero es lo mismo que pasa en España con el toreo. ¿Viste? Las corridas de toros. Y en un montón de lugares de España erradicaron las corridas. Bueno, van. Hay algunos que se resisten todavía. Seguro. Entonces, la cuestión es, bueno, y esto lleva al tema de la conciencia también, de la gente que sepan por qué alguien está en desacuerdo también. Esto me parece positivo. Sí, sí, sí. Yo por allí lo veo que cada vez los jóvenes tienen una participación mucho más importante, mucho más presente también en reclamar. Y también se informan y saben por qué están reclamando, ¿no? Yo no sé si estamos en tiempo, pero queríamos compartirlo, lo dejamos para... Como vos quieras, a mí me parece un tema fundamental y me gustaría que la gente... Porque vamos a tratar, si la próxima vez tenemos a la gente de... Porque le cuento, yo queríamos hablar también con respecto a lo que ha sucedido esta semana aquí en la ciudad de Concordia, cuando con la visita del ministro de Ambiente, que vos decís también, vino a Concordia y también uno quiere preguntarle sobre el tema de humedales, uno quiere preguntarle sobre el tema del juicio, ¿te acordás de los incendios en el Delta? Es decir, que hubo fueron en la justicia, después no nos enteramos nada, porque se denunciaron a personas con nombre y apellido uh-huh. también. Sí, sí, sí, sí, y, sí. Y los más perjudicados eran la gente de Rosario, uh-huh. por allí algún chiporroteo entre el gobierno de Entre Ríos y Santa Fe también. Uh-huh. Cabandié exigiendo también al gobernador de la provincia más presencia en cuanto que vaya a la justicia, justamente. Seguro, ¿no? Seguro. ¿Viste ¿Qué vos decís entonces? Lo puntualmente. Vamos a dejarlo para el próximo. Porque le cuento rápido, porque la última información que tengo es que la empresa que se va a hacer cargo de lo que es el nodo ambiental, el Campo del Abasto, el nodo ambiental Concordia, es la empresa Evasa, uh-huh. que es de Pietroboni. No uh-huh. sé si ha cambiado de mano, porque recordemos que en el 2016 falleció el uh-huh. dueño, uh-huh. entonces por allí. Pero es la empresa que había ganado el año pasado la licitación, EVA, Sociedad Anónima, uh-huh. o Evasa, como uh-huh. se la conoce, y es la empresa que justamente se va a hacer cargo de todo lo que Perfect. Tiene que ver con este nodo ambiental, que tenemos que decir que hay más de 575 millones de pesos sí, se van a invertir, sí, sí. hay toda una estructura es que una se va a transformación completa, uh-huh. completa. Si hoy, cada vez que me pasa de ir al Campo del Abasto, me duele sí, sí, ver la cantidad de basura a cielo abierto. Vos decís, por ahí muchas veces nos quejamos del micro, los micros basurales y en realidad no vemos eso. Viste que uno ve... Critica lo que ve, sí, ¿viste? Sí, seguro, entonces, seguro. Si vos estás viendo un microbasural, lo estamos viendo. Pero el Campo del Abasto también va a traer dignidad a las personas que trabajan allí. Sí, 120 sí, sí. personas va que van a trabajar. Yo veía la explicación esto de del gas metano que te decía. Metano bueno, era el exacto, gas. Sí, me acordé ahora. El gas metano. Que provoca justamente el calentamiento. Bueno, tiene que ver, bueno, con este gas. Puede ser bueno, puede ser malo, porque uh-huh. también es lo que se ocupa el gas metano para hacer el biogás, uh-huh. que lo podemos sí, pero utilizar en ese nivel, no, así lo abierto, el biogás, es nocivo. Estamos hablando de un lugar cerrado, seguro. Donde vos generás el biogás, uh-huh. ¿no? Pero acá estamos un montón que de va metales. Que va al ambiente. Que va al ambiente. Es decir, estamos hablando que va al ambiente. Por eso te digo, el gas metano, pero también allí hay otro tema de cuál es el gas metano que producen las vacas, el ganado, la ganadería, uh-huh. que muchas veces, nosotros tenemos varios millones de cabezas de ganado, y esto también está liberándose al ambiente. Uh-huh, sin duda. ¿no? Vamos entonces, a por allí hay, eso, está entonces. El tema de el carbono, uh-huh. Allí se está aplicando en los países la neutralidad de carbono o el carbono neutral, justamente algo que se está, ¿cómo contrarrestás el tema del gas metano que vos estás liberando o la contaminación a través de lo verde que o los árboles que vos estás plantando, seguro, por ejemplo? Para, también. Tomar el para contrarrestar y equilibrar seguro, también. Pero igual, lo estamos talando. Carbono también. Neutral. Bueno, estamos en una ecuación que no nos está dando resultados, bueno, pero vamos a profundizar. Esas son las consecuencias del cambio climático también. Bueno, invitarlo solamente a la gente que se sume a Código Verde a través de Instagram, que ya hemos superado los 500 amigos allí, los 500 seguidores, que a mí me asombra porque la verdad que empezamos por allí. Facundo Kaplan había iniciado el Instagram uh-huh. y habíamos iniciado con el 00, que nosotros éramos los dos que nos habíamos sumado, que eso fue el año pasado, y ahora tener más de 500, seguro. Donde es una página que hay que ir trabajándola día a día y muchas veces uno no tiene tiempo también seguro. Para ir agregando contenido. Importante. Y más de 2.000 que estamos llegando a los 2.000, en 1998, algo así de seguidores, tiene la página de Facebook, perfecto. Donde también vamos compartiendo mucha información y que esto nos va generando también material para futuras notas, porque uno nos vamos enterando de muchos temas y que también los vamos generando a través del programa de tele también, que viene creciendo, se ve en Entre Ríos, en Uruguay. La verdad que uno la apuesta también porque ve que es el único programa en Entre Ríos que trata temas ambientales. Así que la gente también hace el programa, así que eso está sin muy duda, bueno. Sin duda, aparte de buena calidad, buenos temas que apuntan directamente a vos, más allá de las cuestiones más macro, hablan puntualmente de cosas claro. que te pueden mejorar sí, la calidad sí, de vida sí. a vos. Y cómo trabaja la gente, también la vez pasada con la Huerta La Gloria, que es una de las huertas agroecológicas que tenemos aquí en Concordia, también el esfuerzo de 20 años hoy se ve reflejado en la producción que ellos tienen también. Sin duda, ¿eh? Así que eso me parece importante. Y en esta edición de esta semana vamos a ver, a contar un poco el tema del humedal del Arroyo Mansores, uh-huh. desde la Manuela Peralta, que es integrante de la ONG Luz del Ibirá, donde justamente vamos contando, ellos fueron los que iniciaron toda la tarea de educación y muchas acciones que antes se hacían para limpiar el Arroyo Mansores, que sabemos que toda la basura que trae, bueno, Hoy estaban limpiando, ¿no? Claro. Hoy lo vimos. Exacto. Lo vimos. Bueno, ¿por qué? Cuando, después, ¿por qué? Porque después de cada lluvia vemos se triplica la cantidad de basura que hay. Por eso es que limpiaban. Así que bueno, la verdad que los invito a que perfecto. Compartan y lo vean al, al perfecto. Programa. Perfecto, brillante. Está en YouTube, así que está gratis, sí, así sí, que la gente buscar. Lo puede buscar. Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda y vamos a seguir con más Mañana del Sur. Con César nos reencontramos.